gentlemen, welcome to the Freak Show! Comienza la hora del rock. Estás escuchando la hora del rock. With all the same old things. Hoy sí, amigos, hoy sí tenéis Hora del Rock 182. Hemos estado unas semanas inactivos, problemas de agenda, de incluir todo para que fuera todo rodado, pero ha sido imposible de realizar en directo esta Hora del Rock. Y hoy tenemos, pues, este principio triste, pero hay que hacerlo, la desaparición, la muerte del guitarrista fundador Manny Charlton, el guitarrista de la banda escocesa Nazareth. Nació en España, nació en Cádiz, en La Línea, el 25 de julio del año 41, y falleció en Dallas el 5 de julio, hace unos días, de este 2022. Fue guitarrista del grupo británico de origen español, conocido como también su grupo escocés, el mítico grupo Nazareth. Y cómo no, para empezar con este tema mítico para mí, que es casi casi como una banda sonora mía de mi vida, este Telegram, un temazo. Comenzó su carrera musical en el año 58 y junto al cantante Jan McCafferty juntó e hizo Nazareth. Falleció el 5 de julio en Dallas con 80 años. Era amigo íntimo de Manuel Escudero, el cantante de la banda San Telmo en su momento, y también en Sacramento. También fue corista en la banda Medina Azara. Desde la Hora del Rock también a Manuel un abrazo fuerte, y lo sentimos mucho por esa pérdida. Y a los fans de esta banda Nazareth, que este tema de verdad dice mucho de la banda. Yo recuerdo escucharla en discotecas, en pubs musicales, y la piel como escarpias. Así comenzamos este 182 de la Hora del Rock. Mi nombre es Paco Jiménez y estamos en el grupo de emisoras AMSC. Para todo el mundo, arriba los cuernos. Comenzamos el 182. Tenemos mucha, mucha música recibida recientemente a nuestro correo electrónico, a nuestro correo tradicional, y por supuesto a grandes compañías que envían la confianza en nosotros para pinchar su música. Bueno, ya que estamos de festivales, ya que estamos de historias, me gustaría que el público, tú mismo, tú misma, amigo, tú o tu amiga, nos des tu opinión acerca del Rockfest, del Camp Mercader Festival, y también de los futuros festivales. Si quieres, tienes línea abierta, dejando un mensaje al 630-3506-24 y pondremos en el próximo programa alguna que otra opinión referente a esos festivales estivales en España. Repetimos, 630-3506-24. son la banda Dream Time, la segunda banda del guitarrista de Face Warning, Enke Enjenke. Lanzó el trabajo hace unos días en Japón. Ya está disponible en todas las tiendas de España, por supuesto, en Pentagram, en la calle Sitges, en Barcelona. Tienda recomendada en La Hora del Rock, tu tienda de música. La edición de lujo contendrá dos CDs, solamente disponibles, como no, en El Sol Naciente, en Japón. El tema es Stop Behind Deep. Y bueno, pues hay que deciros de que la banda Powerwolf es una maquinaria que no para, que no para. Y sacan discos, sacan reediciones, sacan bonus track, sacan discos con otras formas de hacer la música. Y bueno, lo que tenemos recientemente de esta banda es esto que te pongo ahora a continuación, de los alemanes, extrañamente, vampíricamente, demoníacamente, brujo, lo que tú quieras, Powerwolf. Faster Than the Flame, The Monumental Mass, es lo nuevo de ellos, que de verdad no sé si es nuevo, si es una reedición o la han puesto aún que otra chuminada para que suene diferente. Es la grabación de un directo online con actores, con mucho performance. Bueno, pues aquí está la muestra en este trabajo que le han llamado directamente así. Algo así como The Monumental Mass, a Cinematic Metal Event. La verdad que el show fue brutal. Creo que lo van también a disponer en formato DVD. Pero aquí tenéis a esta banda que yo diría que ha venido para quedarse, porque últimamente tiene muchos adeptos, muchos seguidores en todo el mundo y en España cada vez más. De hecho, Powerwolf, cuando viene a tocar a España, es que arrasan. The Faster Than the Flame es como damos comienzo a este trabajo online en directo que fue emitido para sus fans por todo el mundo bajo el formato de internet. Seguís en la buena sintonía de La Hora del Rock ya en este número 182. We'll be right back. Desde Finlandia, el nuevo trabajo. Han estado 10 años de secano, los Altaria. Tuvimos de guitarristas en su momento, guitarristas ya pasados en la banda, como Empo, el guitarrista de Nightwish. También Gianni, el guitarrista de Sonata Ártica. El grupo ha publicado desde el año 2001 una demo, Sleeping Visions. Otra demo 2002, el Feed the Fire, el Invitation en 2003, el Divinity 2004, el The Fallen Empire 2006, Divinity Invitation 2007, Unholy 2009 y ahora este Window en el año 2022. La hora del rock con Paco Jiménez. I found your coldness, stoking my nerves, thinking about us love. We're Lo entrevistamos en Destripa Rock hace ya tiempo. Irra Ramos, cantante de muchas bandas, entre ellas pues Habemos de los Avalanche. Y ahora ha sacado este proyecto suyo propio que de verdad, pues a mí me encanta. Es un rollo total a Camelot, su banda favorita, Grace, donde colaboran, pues por ejemplo, el propio Ronald Romero, cómo no, este gran también luchador, campeador por el metal, que está colaborando con toda la gente que se lo pide y lo hace. Y estoy por pedirle una petición, a ver si un día lo llamo y le digo a Ronald una cosa interesante, que a ver si me la hace, y va a ser muy guapo, porque sería una historia muy original. Bueno, pues deciros de que este es el Together, una de las canciones que se incluye en este trabajo de Grace, que atención, lo ha lanzado, es que falla bastante hoy lo que es la mesa, sin tocarla un tiempo, pues a veces se me va los sonidos, pero bueno, no quiero excusarme, la música es lo importante, aquí no importa el locutor, importa lo que se lanza, lo lanza, valga la redundancia, Frontis Records. Saludamos a Radio Andorba, Radio Sonora, Roca Madrid, a Gen Radio en las Canarias, a Cuerda Latina en las Canarias, a Salto Mata Radio, a la Festa FM Radio en Barcelona, a Rock en el Bierzo en el Bierzo, Radio Narcea Asturias, Radio Pra Asturias, Radio Diversa, Toronto Radio, Osaka Radio y ahora también Brasilia Radio. ¿Quieres que el programa suene en tu emisora? Ponte en contacto con nosotros a nuestro email, lahoradelosradio@gmail.com. Esto no para, sigue la maquinaria del heavy metal. Los incombustibles canadienses Anvil, con nuevo disco en la calle. El impacto es inminente. Impact is imminent. Y hoy te pongo el tema número 9, Wizard Van. El otro día por la calle y en Menorca, yendo a trabajar, me encontré a un amigo, a un oyente, amigo porque para mí toda la gente que sois oyentes sois mis amigos y de verdad que eso se agradece un montón porque el programa tiene una popularidad muy importante a nivel de iVoox o de Spotify. Bueno, no importa eso, ahora hay muchos programas de radio y a todos ellos, fuerza. Pues nada, me dijo que le encantó escuchar otra vez nuevamente a los Crematory y me dijo, Paco, por favor, ¿puedes dedicar esta canción a mi mujer y a mis amigos? Pues para Juan Carlos de Mercadal, es Mercadal, le pondremos el tema Zoo Hall. Es un tema nuevo de los Crematory, una canción cantada en alemán para ti, amigo, y para toda Menorca. ¿Y qué escuchas? Yo te lo digo ahora mismo, esto es La Hora del Rock. Desde Ciudadela de Menorca para el mundo entero, la isla pequeñita, pero la más cañera. We'll be right back. Santi Leal nos envió pues esta grabación, que fue a los principios de los 11 bis. Y este en Barcelona, el Rock Me Suena, una de las bandas que, bueno, pues su cantante, El Padrino, va a lanzar en breve con Fish Factory disco en solitario. Y sin duda hay unos pequeños fallos de no sé qué pasa, que la mesa no está muy, muy actualizada. Pero bueno, lo dicho, lo importante es la música, como he dicho anteriormente. 11 bis, este grupo mítico de Barcelona, va a sacar su cantante disco en breve, en semanas oficialmente, en formato vinilo y también en CD por el sello madrileño Fish Factory. Hay un grupo que ha tocado a última hora, fue en el Rock Fest y también en el Rock Imperium. Me estoy refiriendo a lo que es Avantasia, este grupo que hizo una urgencia de cambio, de Manowar pasó a Avantasia, y a la gente pues de verdad que no le desagradó ver a Tobias Sammet y a su gente de Avantasia. De hecho, aquí tenemos ese single que, si suena como el single adelanto, Dios mío, nos espera un trabajazo nuevo de esta banda. The Wicked Rules the Night. Ya está dando vueltas por ahí la portada. Una portada muy siniestra, muy oscura, no típica en Tobias. Aquí tenemos colaborando junto al propio cantante también de la banda, Ed Guy, a Ral Shippers de la banda Time of Fear. Lo dicho, amigo y amiga, al principio del programa, si quieres dejarnos tu comentario de los festivales Rock Fest, el Camp Mercader, donde hayas asistido a conciertos, danos tu opinión, 630-3506-24. En el próximo programa pondremos algún que otro comentario por online, en vivo. Tu grabación pasará por los micros de La Ola del Rock. Queremos que tu voz sea muy importante. 630-350624. Déjanos tu comentario acerca de los festivales que has visto hasta la fecha. Hace unos días fue el Kammergar Festival, sonando la banda de Tarrasa en Belis. Y bueno, deciros de que fue un concierto, tengo más que nada un poco de información acerca de esto, bastante espectacular, y en Belis salieron pues por la puerta grande. Gustó mucho al público la forma de cantar de David Goe, la banda compacta, y todo sonó espectacular. Bandas como Plutón, Martin Templum Domini, Aerial Blacket, Sirol, Tecta, Boring Inside, cerrando Anchor. Pero en Belis gustaron mucho, por eso hoy ponemos este tema llamado Disappear. Tu grupo que puedes perfectamente ver en tu ciudad, ponte en contacto con la oficina de managers de en Belis y los tendrás muy pronto donde tú quieras. Toda la información en el Facebook Loader Rock Managers. Deciros también que la banda ya creo que va a hacer un parón en conciertos estivales. Se va a preparar nuevo disco que será espectacular. En Belis. El disco A Thousand Leagues From You. menuda sorpresa, Iconic. La banda formada por gente de Whitesnake, Inglourious o White Striper. Tenemos a Michael Sweet, guitarrista de Striper. A Joel Oextra, guitarrista de Whitesnake. A Marco Mendoza, bajista de Dead Daisies y Whitesnake. Tommy Aldridge, batería de Whitesnake. Nathan James, cantante de la banda Inglourious. Ya está a la venta, se puso hace unos días, este trabajo de la banda Iconic. Y bueno, será verdad, será mentira, será un bulo típico del mundo del rock, porque en el mundo de este que estamos viviendo, de la música en general, hay muchas mentiras. ¿Es posible de que tengamos en estadio en España a los Motley Crue, a los Poison y a Def Leppard? Yo creo 50% que sí, el otro 50% me lo reservo. El nuevo de los Leopardos Sordos, Diamond Star Allos, Take It One, Two One, Death Leopard. estamos en Valencia con este grupo Rosenbad, este Muñeca de Trapo, el trabajo Grietas del Tiempo. Son 11 canciones e incluye la versión de Jesucristo Superstar, Gessemaní. Su cantante es fana muerte de este tema en concreto. De hecho, ha hecho, en vaga redundancia, alguna que otra versión ya desde el año de este lanzamiento. Un saludo, amigos y amigas, donde estéis escuchando esta misión, no importa, por la mañana, por la noche, mediodía, madrugada, no importa, arriba los cuernos. ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? Contacta con la oficina de promoción de La Hora del Rock, departamento de publicidad. 630-3506-24 o envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Tenemos para ti el perfecto diseño de publicidad de La Hora del Rock. Contacta con nosotros y a por todas. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. 630-3506-24. Lo hacemos por ti. La Hora del Rock con Paco Jiménez. dioses pueden morir, que no hay una vida eterna. Y que si caigo, será mi fin, y el mal reinará esta tierra. Entregué ya gran parte de mi vida a esta noche sin final. Si es verdad que de mí depende el mundo, jamás dejaré de luchar. Dame el poder de la tormenta, la furia del viento y el mar. ¿Dónde se encuentran la fe y la fuerza de un Dios? Bueno, pues ahí tenéis a los Tierra Santa. Ese destino que me tiene pendiente un Destripa Rock. Bueno, Destripa Rock en sí está pendiente porque también, repito, como este Hora del Rock, hasta que no pongamos la agenda al día, difícil hacer tanto Destripa Rock como Defensores de la Fe. Pero todo lo bueno llega en su momento, no hay que forzarlo. El tema que te ponemos en este momento, El Poder de la Tormenta. Y seguimos con Tierra Santa y ahora un tema llamado Mi Madre, una canción dedicada, supongo, a todas las madres del mundo entero. Mírame, atrás quedó la magia del momento. Nunca llegaremos hasta el cielo. No lo volveremos a vivir. Mírame, sabes que en el pasado fuimos uno, que no hay un sentimiento más profundo que el de una madre que te llevó en su interior. Escúchame, sé que no fui como esperabas, que nunca tuve el don de las palabras, que no busqué más tiempo para ti. Escúchame, daría lo que fuera poder mirar tus ojos otra vez y decirte que te amaba, que no te olvidaré. Volveré aquí cada día para hablarte más de mí. Esas cosas que en la vida puedo decir que era una power balada. Siempre mi madre, Tierra Santa. Tristeza hace duro recordar que se fue, que ya no está. Y se me rompe el corazón. Esto es lo que James Labrie, el cantante de Dream Theater, quería hacer hace tiempo, un trabajo más conceptual, un trabajo pero mucho más con Dream Theater, o sea, mucho más rebuscado, mucho más personal, mucho más a lo que él le gusta de verdad, y ha hecho este trabajo, que este fue el single Devil in Drakker. Hoy tenemos como novedad el nuevo trabajo de los míticos del AOR Hard Rock americano, Journey. Será en breve. Parece ser que la banda alemana Creator en este disco han hecho un cambio muy extraño, ¿no? A mí, sinceramente, lo que hace Creator, todo me gusta. De verdad, si quieres escuchar unos Creators diferentes, te recomiendo que te escuches el trabajo Endorama. Es el tema llamado Beckham Immortal. Ya comienzan a llegar mensajes de gente que nos está dejando el comentario de sus experiencias en los festivales. Lo pondremos la próxima semana. 630-35-06-24. Vámonos, como dice este grupo, a una isla de fantasía. Rider, nuevo proyecto de Steve Overland y Simon Kirke. Y ahora, amigos y amigas, vamos a escuchar, si te parece bien, lo nuevo de la banda Journey. ¿Qué te parece? Se llama el trabajo Freedom y es lo más reciente de la banda mítica del hard rock AOR americano. Te presentamos en la Hora Rock 182 a Journey, Don't Give Up On Us. Este Freedom se ha creado bajo cuatro paredes en el COVID con Neil Sean, que estuvo aprendiendo a hacer loops, aprendiendo a hacer nuevas historias para inculcar en este nuevo disco de la banda Journey. Su cantante, ya que lleva tiempo en la banda, Arnel Pineda, lo ofrece y lo da al máximo. La fecha fue el 8 de julio, hace unos días, se puso a la venta este Freedom. La banda Journey regresa con este trabajo de estudio con más de una década sin grabar. Fue su última producción. Venga, hoy estoy de buen rollo, bueno, siempre lo estoy, ¿no? Pero hoy con el rollito esta, lo Journey y demás, me pone las pilas. Ponemos otra canción de este disco, de este Freedom. ¿Qué te parece? Vamos a poner ahora el tema Together We Run. Los fans de la UR, estáis de enhorabuena. Nuevo disco de Journey, aquí en la Hora del Rock. The sun is on its way, acting like it's some new day. Your curtains hang the same, but the sheets pulled down. I know that they did you wrong, made it clear you don't belong. But the world's much bigger now than one small town. Shirts that all keeps up the moonstruck poetry, and you started. ¿Quieres que tu grupo se escuche más en la radio? ¿Quieres que tu banda sea más conocida? Contacta con el apartado de publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. O si no, envíanos un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. Contacta y a por todas. Dicen ellos, esta formación solamente es para promocionar en medios de comunicación, de radio y demás. Es el proyecto llamado Winter. Tenemos el cantante a Eric, quien fue el cantante de los Sdeldrak. Y más, digamos, músicos de la escena nacional a nivel catalana, en concreto de Barcelona. Bueno, ya contigo 1:33. Aquí tengo en el estudio las 10:30 y casi 34. 3:34 de la tarde, noche o cuando quieras. Aquí seguimos en esta hora el Rock 182. Hemos vuelto otra vez y con muchas ganas, con mucha fuerza. Gracias por estar ahí cada semana. También estamos en iVoox y en Spotify. Y pronto en más plataformas para escucharnos, tanto en descargas como en escucha directa. Fue Cozy Powell, batería que todo el mundo lo quería en sus bandas. Ahora Ronald Romero lo quiere toda la gente para cantar. Segunda incursión ya con el señor Michael Schenker, este Universal, y el tema Tour of the World. Nos encanta promocionar todo lo referente al mundo del heavy metal, al mundo del rock, porque sinceramente es que hay una amalgama espectacular de estilos. Aquí intentamos, o lo intentamos, ponerlos todos. Un día más que otros, pero repito que intentamos siempre de ofrecerte todo lo que llega a nuestra redacción de La Hora del Rock. Hay un grupo que me llegó hace tiempo, bueno, hará casi un mes más o menos. Se llama la banda Dr. Jekyll. Y una canción que me ha gustado bastante y me ha dejado bastante, contento. Yo soy América. I am America. I'm America, yo soy América. Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Mr. Hyde se ha quedado en casa. Bueno, ahora te voy a dar una sorpresa, ¿vale? Una sorpresa en formato música, porque el grupo practican thrash metal, pero esta canción, es que me falla, no sé, el casco. Mira que compré nuevo el casco, ¿eh? Pero es que tanto uso, pues las cosas pues se cascan, ¿no? Vamos a escuchar un tema llamado Careless Whisper. El tema, ¿te suena que sí? El título, Careless Whisper. ¿A que sí? Pero bueno, aquí la tienes dándole la vuelta a la tuerca. Es un tema de los One, de George Michael. Sí, sí, el tema Careless Whisper en versión banda Traitor. Yeah. A mí me suena muchísimo, muchísimo al espíritu de Alexi Laiho en este cantante, en esta banda llamada Traitor. No sé, hay un tema que se llama Zozal Thrash. Lo voy a poner porque tiene una pinta de ser cañero, cañero. Y veremos si lo que digo lo confirmamos. Que puede ser la esencia de nuevo de Children of Bodom. El tema del señor George Michael en versión cañera, Careless Whisper. Seguimos con la banda Traitor y este Zozal Thrash. La hora de rock. Pero qué bueno, qué bueno. Lo escuchas en la hora del rock, Traitor. La banda no es nada nueva, se inicia en el año 2009 y en este 2022 lanzan este Exile to the Surface. Con este grupo mucho cuidado, de hecho aquí tienen de colaborador en este tema a Tom Angel Reaper de la banda Sodom, Zozal Thrash. También tiene un poco de inicios de cuando Metallica empezaban a hacerse un nombre fuerte en la compañía Megaforce, con John Zazula, que también hace poco nos dejó, un gran productor de música de thrash metal. Bandas como Metallica, Anthrax o Testament, entre otros, han pasado por las manos de este gran John Zazula. ¿Qué es lo que tiene esta banda? Que no son americanos, son alemanes. Traitor. Yeah. Los suizos Crystal Ball, me encanta esta banda. En este tema tenemos una colaboración de Johan Falder de la banda Jet Hard. Es casi casi una hora de buen hard rock a la antigua escuela. Y este Crystal Heart, corazón de cristal. Lo nuevo de ellos se hace llamar Cristeria. Sí, sí, sí, como escuchas bien, Cristeria. Crystal Heart. Sabéis, amigos y amigas, que hace unos días vi que ha lanzado el single Halloween, el tema llamado Bernstein. Y esta canción lleva ya tiempo, ¿eh? Y ahora sacan el single. Con este pelotazo musical nos vamos a ir hasta la próxima semana, ya con el 183 de La Hora del Rock. Los buenos tiempos. Halloween, amigos y amigas, hasta la próxima semana. Aquí hemos estado dos amigos, el técnico Reinaldo Reyes y quien te habla, Paco Jiménez. Adiós, rock on, desde Menorca, arriba los cuernos. Had a bad trip, gotta push myself back on the line. Yes, I know I'm gonna be alright. I'm feeling better in the neon lights. We'll be right back.